Niños y niñas, esto es Play Kiss con Ricky García. Women of a certain age, they learn to rely and judge on his responses. Having played the mating game, she doesn't waste time, 'cause I'm Esto es Play Kiss con Ricky García. Getafe, ahí está nuestra amiga Miriam. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué energía, hija! ¡Por Dios! ¡Qué gusto! Sí, es que estoy aquí en una sidrería, aquí con mi hermana y mi pareja. ¿En una sidrería? Vamos a poner hasta el quito de sidras. ¡Ay, qué bien, eh! Aquí en Plaza de España, en Plaza de España. Muy bien, muy bien. Ahí en Madrid, ¿no? Sí, en Madrid. ¿Os habéis desplazado desde Getafe a Madrid para iros a hacer la tarde, ¿no? Sí, a tomar algo y luego iremos a Argüelles, o sea que vamos a hacer la ronda ahí. Qué bien, zonas neurálgicas de Madrid. Muy bien. Oye, Miriam, va, yo creo que tú eres muy fan de Fleetwood Mac, ¿verdad que sí, Miriam? Sí, sí, la verdad que me gusta mucho. ¿Y a quién querías dedicarle algo de Fleetwood Mac, va? Pues mira, quiero dedicárselo a mi pareja José. Sí. A mi hermana Pilar, a Noelia, a Bea, a Lete, a Juan. Venga, va, memoria que todavía hay más. Venga, venga. Está malito. Venga. Al Murdor y al Medu, sobre todo. Y el Polo, que se. Bueno, el Polo también. Vale, escucha, echa un vistazo a tu agenda del teléfono a ver si te has dejado a alguien. Vale. Y a mí también, ¿no? A ti también, por supuesto. Y a las chicas que coge el teléfono también. A Leo Garriga, venga, va. A Leo. Y a Víctor también, ¿no? También a Víctor. Venga. Es que no me sé los nombres. ¿Y a Ismael Arranz también? Venga. También. Sí, que soy muy majo, la verdad. Tú sí que eres maja. A todo el equipo. Venga, un besito. Gracias, Miriam. Gracias. Otro beso para ti. Qué encantadora canción nos ha pedido Miriam. Everywhere. Nuestra amiga Miriam desde Getafe y lo ha hecho a través de nuestro teléfono. Es el 606-712-658. 606-712-658. Ya sabes que los viernes, pues los dedicamos a ti. Es el nuestro Dedication Day para que nos llames y nos pidas la canción que quieras y se la dediques a quien quieras. Interactuamos tú y yo juntos aquí en la antena. En el show de la tarde, hasta las 8, las 7 en Canarias, acompañándote en lo que queda del viernes. Las tardes, Ricky García. Ricky García. All right. If you love somebody, better tell them what they hear, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when. Well, then again, it just depends on how long your time is left you.

todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. FM, lo mejor de los 80 y los 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. I'm phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter. Pasamos el equipo de Play Kiss todos los días, ¿eh? Pero el viernes en especial, ¿eh? ¿Eh, Víctor? Y con Leo también. Nos ponemos aquí a bailar las canciones estas que nos gustan. Y esta es una de ellas, que vamos, nos encanta a todos. Need You Now. El sonido de Lady Antebellum. Las 6:37, una menos en Canarias. Ya sabes cuál es nuestro teléfono, ¿no? 606-712-658. Dedication Day. Venga, que nos vamos hasta Murcia. Ahí está nuestra amiga Juani. Hola, Juani. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo estás? Aquí helada de frío. Tengo la bufanda puesta, el gorro, los guantes, todo. Chela. Bueno, nosotros te acompañamos y te ponemos calentita con todas nuestras canciones, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Así aquí nos ponemos a bailar en el claro. Tú eres muy ochentera, ya te veo, ¿eh? Sí, total. Oye, ¿cómo conociste Kiss FM? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues nada, estaba yo un día en la cocina y digo, voy a poner algo guapo. Y me puse a buscar, digo, hosti, del año 80, qué guay, y ya lo tengo siempre fijo. Bueno, bueno, fantástico. Oye, Juani, querías dedicar una canción muy especial, ¿eh? Porque esta no me la suelen pedir mucho. ¿Y a quién se la querías dedicar? Ya, a una amiga muy especial también, mi amiga de muchísimos años, amiga de aventuras, de viaje y de todo. Mañana es su cumple, hará 53 años, se ¿sí? llama Alfon. Y como hemos estado en Alemania muchos años, quiero dedicarle una canción en alemán. Ah, ¿sí? ¿Y por qué habéis estado muchos años en Alemania? Porque cuando nuestros padres emigraron, nosotras pues nos fuimos con los padres y allí estuvimos estudiando y vamos, estuvimos muchos años ahí en Alemania. Digo yo que hablarás alemán perfectamente, ¿no? Bueno, perfecto, yo no, ella sí, porque se hace profesora, pero yo cuando la veo practicamos, claro. Yo sé decir Achtung y Kartoffeln. Ah, muy good. Juani, va, dinos, ¿qué canción es la que querías? Va. Pues uno de Falco, que se llama Giacomisen. Mira qué acentazo tiene más chulo, ¿eh? La Juani. Date tú. Juani, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a regalar la nueva camiseta del programa, por Salerosa. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, sí, fenomenal. Gracias, Juani. Gracias a vosotros. Chao. ¡Oh! Es Falco, Der Kommissar. Na, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap, to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie Kabine dumm, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh. Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Auch wenn sie anderer Meinung sind, der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt halt jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gern und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Que el estribillo dice da dinero. Nos lo pedía nuestra amiga Juani y lo hacía a través del 606-712-658. Es nuestro número para el Dedication Day, para que dediques una canción a quien tú quieras. Por cierto, si te gusta este tipo de música de baile, que sepas que Tony Peret tiene un show fantástico los viernes y los sábados a partir de las 10, las 9 en Canarias, aquí en Kiss FM. Esta noche tienes una cita con Music Box. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Set on you, set on you. I got my mind set on you, set Saltito a Madrid. Nos vamos hasta Madrid. Ahí está nuestro amigo Diego. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pasando una tarde fresquita, como creo que casi todos en Madrid y en España. ¿Qué estás tomándote, un cafetito por ahí? Me estoy tomando un cafetito escuchando mi emisora preferida, que sois vosotros. Olé. Y disfrutando de la tarde. Bueno, ¿y qué nos querías contar, Diego? Creo que tienes a tu pareja lejos de ti, ¿verdad? La tengo lejos de mí, es terrible, pero bueno, tengo a mi señor esposo. A mí la palabra esposo, que me gusta mucho. ¿Te gusta? Y lo tengo así mucho, sí, sí. ¿Te gusta más que marido? Sí, es curioso, aunque sé que es más antiguo, a lo mejor es por la edad que tengo ya, pero lo de esposo como que me suena a mí a cosa bien hecha. Más formal, ¿no? Más formal y duradero, sí, sí, sí, ¿eh? Como, sí, sí, es verdad. Oye, y sí, vivimos... ¿Por qué? ¿Por qué estáis lejos? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues tenemos una casa a 100 y pico kilómetros, yo vivo en Madrid, en la provincia de Toledo, pero yo tengo que cuidar a mi madre, que es una persona mayor, dependiente, con 90 años, con principios de Alzheimer, con todos los males del mundo, pero es mi mami y ella se merece, pues, este pequeño sacrificio que estamos haciendo. Por supuesto que sí. ¿Y cuándo os reencontráis? No hay fecha aquello... No hay fecha, nos reencontramos pues en el momento de que yo puedo organizar más o menos que alguien se quede con mi madre. O sea, de vez en cuando, esporádicamente, claro, ¿no? Me la llevo al campo, o si no, pues me hago una escapada de esa ya, que ya no puedo más, que ya voy con los pelos de punta y me voy a ver a mi señor esposo. Bueno, pues a tu señor esposo le quieres dedicar una canción, ¿no? Le quiero dedicar la canción de nuestra boda, que es de el cantante se llama John Legend, la canción es All of Me, y que me sigue poniendo todavía nervioso la canción y los pelos de punta después de 7 años que llevamos casados. Oye, pues ¿sabes qué, Diego? Os voy a regalar una camiseta a cada uno. Y así os la ponéis. Olé. Luego por la noche cuando habléis por teléfono y os decís, ¿llevas la camiseta puesta? Y eso os da un toque romántico, ¿no? Pero vamos, súper romántico. Además, es que cuando la tenga puesta le diré, ponte la camiseta, que cuando llegue te quito la camiseta de XFM. ¡Oh, wow! Oye, muchísimas gracias, Diego. Ahí va tu canción de John Legend, All of Me. Muchísimas gracias, Diego. A vosotros por estar ahí como siempre. Gracias. Gracias. What would I do without your smart mouth?

De lunes a viernes de 5 a 8, Play Kiss con Ricky García. Un animalillo único en su especie. Kiss FM. Mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Ella es Tina Cousins con Pray. Con ella llegamos a las 7, las 6 en Canarias. Nuestro dedication phone 606-712-658. Esto es Kiss.